simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, como se había comentado el pasado lunes acá en la radio, los concejales de la oposición en Huerta Grande iban a presentar en el Consejo algunos pedidos de información referido a algunas cuestiones económicas que han sido centrales en estos últimos días, en estos últimos meses electorales, donde circuló mucho recurso, mucho dinero en tiempo electoral, muchas veces dinero del pueblo, dinero de las arcas públicas, como lo hizo Schiaretti cuando bajó 35 millones de pesos acá en Huerta Grande, como lo fue el recital del Averizo. Y bueno, esto abrió el debate en el Consejo Deliberante el pasado lunes. Fue un debate acalorado, la información que nos llega. Y queremos saber qué resultados arrojó esta sesión del Consejo Deliberante. Para eso estamos en comunicación telefónica con uno de los concejales de la oposición, con el concejal Germán Coraza, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado Germán, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bien, nos interesa saber qué les respondieron. Ustedes hicieron varias preguntas, entre ellas una muy importante para Huerta Grande que tiene que ver con el contrato de alquiler para una antena de Movistar en terrenos del Club Esportivo Huerta Grande. ¿Qué les dijeron? ¿Les mostraron algo? ¿En qué quedó cuando trataron ese tema en el Consejo el pasado lunes? Bueno, Juan, como bueno, es de público conocimiento, tuvimos la sesión el lunes pasado y nosotros le veníamos haciendo una serie de pedidos al Ejecutivo. Le pedíamos a los concejales del oficialismo que si nos podían acompañar con esos pedidos, en el cual no nos acompañaron. Te quería decir también que esos pedidos que hacíamos son todas peticiones que tendrían que haber pasado por el Consejo sin que nosotros lo pidiéramos. Hay contratos, hay eventos, hay un montón de cosas que estuvimos pidiendo que no pasaron por el Consejo. Todo lo que es contratación, todo lo que es contrato, tiene que pasar según la ley 8102, tiene que pasar por el Consejo antes de que se produzca dicha contratación. Y esto no ha sido así con un par de cosas. Y bueno, con el tema del evento del Averizo, nosotros veíamos que era un evento millonario que se iba a gastar mucha plata. Pedimos antes del evento cómo iba a ser la administración de ese evento, qué es lo que tenían pensado ganar, qué es lo que tenían pensado invertir, y no nos dieron algunas respuestas con números en el aire. Y bueno, y nosotros después del evento, viendo que en el tribuno de cuenta nuestro nos informaba que venían entrando algunos gastos, y seguían entrando gastos al Averizo, pedimos que por favor nos hicieran un balance de lo que había sido el evento, tanto de las contrataciones y de las ventas de entradas que hubo. Esos temas, por el Tribunal de Cuentas, ¿pasaron esos contratos? Por el Tribunal de Cuentas no pasaron los contratos. Tampoco. Solamente ingresa el gasto de las contrataciones. El contrato de la antena entró el movimiento de plata, entró el cheque que se le dio al club, pero no entró el ingreso de la plata. Nosotros pedimos si se hizo un contrato con lo de la antena del club, nosotros pedimos que el contrato tiene que pasar por el Consejo para que nosotros lo analicemos, lo veamos. No sabemos del contrato, si es por un año, por dos años, por cinco años, por diez, no sabemos nada. Y bueno, estamos en el aire, la gente por ahí te pregunta, la misma gente del club hemos estado hablando, ellos tampoco saben cómo son las condiciones del contrato, no lo han visto el contrato ellos tampoco, así que bueno, pedimos que nos muestren el contrato y ver qué es lo que han arreglado sin consultar al Consejo. ¿Cuál es el problema que pueden tener ellos con exhibir un contrato público que involucra fondos públicos y que en todo caso le daría mayor transparencia a la gestión? Y bueno, ya están faltando la ley, Juan. Al no pasar el contrato por el Consejo primero, están faltando la ley. Bueno, vamos a ver si está todo en orden, si está todo bien, y si no, veremos qué es lo que tendremos que hacer para ver ante esa falta, qué es lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué les dijeron? Nos dijeron que le demos la nota al Ejecutivo, porque nosotros le pedimos a los concejales que nos acompañen con ese pedido, porque también ellos son parte del Consejo y son partes interesadas. Y no nos quisieron acompañar con ese pedido, ahora vamos a hacer una elevación al Ejecutivo directamente de esos pedidos de informes que le hicimos, a ver si nos llega la documentación. Sí, sí, para quienes pudimos ver contratos por esa antena anteriores a este, son contratos millonarios, hablamos de miles de dólares. Sí, son montos grandes, pero en este momento no sé, nosotros queríamos saber de un montón de condiciones, al margen de lo que es el dinero, nosotros queremos saber un montón de condiciones que puede llegar a tener el contrato, de responsabilidad, de quién determinó los periodos que se hicieron en el contrato, porque tengo entendido que la gente del club no le han consultado todas esas cosas, qué cantidad de años, qué cantidad del monto, todas esas cosas. Después hay otro punto, Germán, con el tema ambiental, que también requiere de... Primero, que hay una ordenanza que regula la instalación de esas antenas en el ejido municipal, que en este caso creo que no se estaría cumpliendo. Y después un informe ambiental y de salud. No nos olvidemos que en el club entrenan niños menores de edad que están a exposición de la radiación de esa antena que está a menos de 100 metros de la cancha de fútbol. Por eso te digo, Juan, tendría que haber pasado por el Consejo para que nosotros en el Consejo analizáramos todas esas cosas. Uno está para esas cosas, esperando que lleguen los papeles del Consejo para analizarlo, para comunicarle a la gente lo que llega, lo que se hace, lo que no se hace. Y bueno, y como te digo, no ha llegado nada, Juan, no sabemos absolutamente nada de eso. Sabemos solamente que se le ha dado un monto de 650.000 pesos al club en concepto de alquiler por un año de la antena, nada más. Después, todo lo demás, el contrato que se firmó entre la municipalidad y la empresa Movistar no pasó nunca por el Consejo, que tendría que haber pasado. Creo que esa es una dinámica bastante común, estimado Germán. Lo mismo ocurre con el Consejo Deliberante. No se publican las ordenanzas que se aprueban. La gente no sabe si se aprueba una calle, si no se aprueba. ¿Qué es lo que se trata en los Consejos Deliberantes? ¿Qué es lo que trata el municipio? Hay una falta de información. Nosotros lo venimos diciendo permanentemente. Inclusive, como medio de comunicación, estamos a disposición si el municipio quisiera informar cuestiones de gobierno. No estoy hablando de cuestiones políticas, electorales, sino de gestión de gobierno. Pero esa información no circula. Nadie sabe estas cuestiones. Y hay muchas contrataciones, hay muchas obras, hay muchos temas que se deciden en el municipio y que la gente no sabe. Por todo eso, Juan, por todo eso, como vos decís, bueno, estamos empezando a hacer un trabajo ahora de pedido de informe. Nosotros lo hacíamos verbalmente en el Consejo, por ahí te daban algunos datos, algunas cosas, pero bueno, ahora decidimos empezar a hacer los pedidos de informe por escrito y que nos respondan por escrito para poder publicarlo, ya que ellos no lo publican, publicarlo nosotros. Estimado Germán, ¿qué balance haces, cambiando un poco de tema, de las elecciones del pasado domingo? Entiendo que el resultado ha sido favorable para ustedes, para el espacio de Juntos por el Cambio acá en Huerta Grande. ¿Qué perspectiva les abrió el resultado electoral del pasado domingo? Y la verdad, Juan, que bueno, tuvimos una elección muy buena. Realmente el grupo de trabajo en el cual venimos integrando se merecía un triunfo de esta forma. Hemos estado hablando con los distintos actores del Frente Cívico, el radicalismo, del pueblo. Estamos bastante bien en comunicación y bastante bien en relación. Creo que vienen dos años muy buenos para el radicalismo y para Juntos por el Cambio. Y bueno, seguimos trabajando, Juan, seguimos trabajando. Se ha notado en las urnas que ya viene un proceso de desgaste. La gente está un poco cansada de todo esto, de lo mismo, y yo creo que tiene que venir una renovación, y una renovación muy muy pronto. Tenemos buenos candidatos, se ha renovado, digamos, los eternos candidatos. Tenemos candidatos jóvenes. Creo que esta elección, si supongamos que la elección de intendente va acompañada con la de gobernador, esta vez va a favorecer al radicalismo junto con el cambio, y bueno, vamos a ver cómo se vienen los próximos dos años, y vamos a ir esperando. ¿Ustedes en lo local están trabajando articuladamente con el PRO y con el Frente Cívico? Exactamente, estamos trabajando con ellos, y la verdad que bueno, hay buena relación, muy buen diálogo, y bueno, esperemos armar una construcción buena para el 2023. Estimado Germán, estamos hablando con Germán Coraza, concejal en Huerta Grande. Estimado Germán, bueno, quedamos atentos y apenas tengan la información para que nos la hagan saber. Perfecto, Juan, apenas tengamos algunas novedades del pedido, te lo vamos a comunicar. Muchas gracias y que tenga buen día. Hablamos con Germán Coraza, concejal opositor en la localidad de Huerta Grande.